continuamos en la mañana de Radio Municipal. Estoy ya en contacto con Ligia Melchor, quien es coordinadora de Cruz Roja. Y bueno, hemos hablado en otra oportunidad con ella sobre la actividad que tiene Cruz Roja. En este caso, para hablar de la última fecha del año para el curso de primeros auxilios y RCP. Buen día, Ligia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Daniela, y a toda la audiencia. Gracias por llamarnos. Ligia, bueno, contame de qué se trata este último curso de primeros auxilios RCP que se va a desarrollar a cabo, si no mal entiendo, este sábado. Y cuál es la certificación, dónde se pueden inscribir, en fin, todo lo que tengo que saber para participar. Bueno, sí, efectivamente el curso es este sábado 17 a las 8:30 de la mañana. Va a ser dictado en la filial de Cruz Roja Santa Rosa, que está ubicada en la calle Almirante Brown 568. Quienes deseen participar se pueden inscribir en la filial de lunes a viernes de 14 a 18 horas. También tenemos disponible un número de teléfono para evacuar dudas o si quieren consultarnos. Hay muchas personas que viven en otras localidades y por ahí no pueden venir a anotarse, así que los anotamos provisoriamente hasta ese día. Uh-huh. El número lo voy a pasar, que es 41-27-89. ¿41? 27-89. Sí, es un fijo. Si tienen dudas, cosas que pueden ir surgiendo, por el momento las evacuamos de manera telefónica. Uh-huh. Y está dirigido a toda la comunidad. El curso tiene una duración aproximada de 7 horas y se da una certificación que tiene una validez anual, porque las directrices en torno a primeros auxilios y emergencias pueden ir variando, entonces vamos modernizándonos todo el tiempo. La dinámica del curso es una parte teórica en la cual se ven los distintos tipos de situaciones que se pueden llegar a dar, como quemaduras, heridas, ahogamiento, y después se pasa a una parte que es práctica, que ya ahí las personas van a practicar con los torsos que tenemos en la filial, técnicas de reanimación cardiopulmonar y también primeros auxilios. Bien. Este curso es intensivo, entiendo que son 7 horas. ¿Son 7 horas de corridos o va a haber un break o algo? Hay un break, porque es muy intenso, si no. Y bueno, vamos viendo siempre cómo está el grupo. Si están cansados, se para antes o se hacen varios breaks, así que en eso no se preocupen. Bien, me consultan si es arancelado. Sí, es arancelado, tiene un valor de 1.500 pesos. Bien. ¿Se va a poder renovar esa certificación anual? Esa renovación se puede hacer, la persona tendría que tomar de nuevo el curso para poder acceder de nuevo a la certificación. Generalmente, lo que muchas personas que lo necesitan para su trabajo hacen es comunicarse con la filial para ver si siguen vigentes las mismas directrices, entonces este certificado les sigue sirviendo. Bien. ¿Qué organismos piden este certificado? Hay instituciones donde, por ejemplo, tienen seguridad, ya sean en lugares bailables, por ejemplo, instituciones del gobierno se los piden. También hay algunas instituciones donde se trabaja con personas adultas mayores o cuidados intensivos que se solicita un primer auxilio, un conocimiento. Bien. Esto se va a estar desarrollando este sábado, hoy recién es martes 13, pero ¿por qué lo estamos comentando? Porque tiene que inscribirse y cualquier duda, 41-27-89, allí van a estar atendiéndolo. ¿Cuál es el cupo? No sé si me dijiste. Por ahora estamos abriendo el cupo a 50 personas, así que todavía estamos bien y tienen tiempo a anotarse. Más allá de que muchas personas lo piden por una cuestión laboral, hay otras que se acercan para un conocimiento general y para la vida cotidiana, que cualquier persona puede estar en una situación en la cual tiene que aplicar un primer auxilio y de ahí surge mucho interés. Bien. En el interior de la provincia sé que han estado trabajando también con estos cursos. ¿Esto es porque ustedes salen y lo visitan o están siendo convocados por cuerpos de bomberos, cuerpo policial u otras organizaciones? Sí, muchas veces somos convocados, entonces se ve la manera de poder acceder a la localidad, y en otras veces se ha sido programado por la filial en ciertas localidades donde tal vez es más complicado llegar a un servicio de sanidad, entonces se programa, pero si nos invitan a algún lugar, lo organizamos. Muy bien. Ligia, yo te agradezco muchísimo tu atención y deseo, por supuesto, que el año 2023 les tenga menos trabajo, porque menos trabajo significa que hay menos desastres. Sí, también los invitamos a participar, a sumarse al voluntariado, siempre y cuando sean mayores de 16 años, uh-huh. Pueden sumarse. El trabajo es posible siempre gracias a los voluntarios, así que es de suma importancia que participen. Ay, contame cómo es el tema del voluntariado también, dónde tienen que inscribirse, se acercan ahí a la calle Almirante Brown, qué significa. Porque sí, hay que aclarar algo, es un compromiso que uno asume con un voluntariado también, ¿no? Exacto, sí. Se pueden inscribir por la página de Cruz Roja Argentina, ahí hay una sección que dice voluntariado, entonces nos llega a la filial una ficha con los datos de la persona y después la contactamos. Incluso también se pueden acercar a la filial de manera personal y podemos tener una conversación sobre cuáles son las expectativas de la persona, qué cree que es un voluntariado, si ya hizo alguno antes y qué piensa que hace Cruz Roja, porque muchas veces nos pasa que la expectativa es diferente a la realidad. Entonces nos adecuamos a las actividades y los desastres y las emergencias que hay en nuestra provincia. Pero lo fundamental es, como bien mencionaste, el compromiso. No todas las personas tienen la misma disponibilidad de tiempo, entonces esa flexibilidad existe siempre y cuando esté conversado. Yo puedo, por ejemplo, participar una vez cada 15 días. Bueno, está conversado. Y así podemos organizar con esa persona las actividades. Porque de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos, es la actividad que podemos hacer y la que podemos brindar a la comunidad. Uh-huh. Muy bien. Ligia, muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Ustedes también.